Bueno, consultarlo específicamente porque diversas fuentes indican que la doctora Ana María Amor del Tribunal Local habría renunciado cuando se estaba iniciando ya la etapa final del juicio político que se le está siguiendo. Lo consultamos a usted, doctor Volante, específicamente sobre el porqué del juicio político, porque sabemos que el Colegio de Abogados de Azul fue uno de los que pugnó, por este juicio, ¿es así? Sí, es así. En concreto no tenemos comunicación oficial acerca de la renuncia de la doctora Amor. Uh-huh. Nosotros en el año 2007, en el mes de marzo del 2007, consideramos que existían méritos como para el inicio de juicio político, entonces iniciamos la denuncia ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Por el incumplimiento en el ejercicio que desempeñaba la doctora Amor. Bien. ¿Por qué? ¿Ustedes qué es lo que notaban para hacer esta denuncia? ¿Qué es lo que la doctora hacía o dejaba de hacer para que ustedes presenten esta acusación? Y consideramos que tenía un sinnúmero de causas atrasadas, visiblemente más de 300 días hábiles, como lo informó específicamente la Corte después sobre determinadas causas, cuando lo real que tiene que ser 25 días hábiles para el dictado de la sentencia. Y ello redundaba en un retardo, en la imposibilidad de lograr una justicia rápida para los justiciables, que en definitiva son la gente que, tanto la empresa o el trabajador que es quien está en juicio en los tribunales. En los tribunales laborales. Uh-huh. Doctor, ustedes justamente se preveía venir un desenlace sobre este tema cercano, ya que habían hablado, ¿no?, con las altas esferas de la justicia de la provincia, precisamente con Casal, sobre esta cuestión. Era una de los temas abordados en la última reunión con el ministro, ¿verdad? Sí, es así. Es decir, nosotros seguíamos de cerca el trámite continuamente, te voy a repetir, desde el 2007. Actualmente estuvimos hablando con el ministro Casal del tema, pero bueno, seguíamos las pautas que eran el sumario que se le había realizado a la doctora Amor, o que se le realizó, porque en definitiva no tenemos certeza acerca de su renuncia. Bien. Y bueno, lo último que teníamos en el procedimiento es un traslado que se nos dio desde la Secretaría de Enjuiciamiento al Colegio de Abogados de Azul, como para realizar una acusación que es una especie de alegato que se realiza de las pruebas que hay en la causa, a efecto de determinar si existen con esas pruebas condiciones suficientes como para pedir la destitución. Ajá. Digamos que está en instancia de jury, ¿verdad? Está en instancia de jury. Después que se hace esa acusación, también tiene que acusar la procuradora de la corte, y después de esas acusaciones se forma un jury. El jury está integrado por dos partes. Una parte que es nombrada por la Suprema Corte de Justicia, que son con jueces, son abogados de matrícula, cinco abogados de la matrícula. Uh-huh. Y otros cinco abogados que son legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores. Uh-huh. Esas 10 personas forman el jury, que son en definitiva quienes van a decidir si hay mérito suficiente para enjuiciar al magistrado que fue denunciado. Doctor, lo saco un segundo de este tema y le quiero preguntar por otro de los tópicos abordados en la reunión con el ministro Casal y que se viene de pronta aplicación ya en Olavarría, que es la ayudantía por drogas y trata de personas, la ayudantía fiscal que se va a crear en la ciudad prontamente. ¿Usted lo ve con buenos ojos a esto? ¿Cree que puede llegar a servir, a darle impulso a las causas judiciales? Y considero que sí, que es un paliativo más a la situación que estamos viviendo acá en Olavarría. Considero que todo organismo que se abra o que pueda ayudar al mejor funcionamiento es positivo. Uh-huh. En el caso específico de droga, nosotros dependemos de una fiscalía que se encuentra en Azul. El hecho de tener una fiscalía o una ayudantía, llamémosle, en nuestra ciudad, va a determinar que va a estar más abocada específicamente a esa tarea en nuestro distrito. Puede ayudar con la rapidez justamente, pero no decían desde una de las fiscalías, nos decían que puede justamente ayudar a la rapidez, pero no a la rapidez en otro tipo de causas, ya que los fiscales de acá automáticamente reciben una causa de drogas y la giran a la de Surjet, a Azul. Claro, la giran precisamente a Surjet. El hecho de tener la ayudantía acá tal vez va a determinar que puedan haber una mayor celeridad en el procedimiento. Doctor, por último, consultarlo, ¿qué es lo que está faltando en la justicia? Lo que usted dice, necesitamos esto ya. ¿Qué necesitan? ¿Una fiscalía más? ¿Que se cubran las vacantes en las fiscalías que actualmente existen? ¿Qué es lo que ustedes, desde la Asociación de Abogados y desde el colegio, ven con más premura que hay que aplicar? Nosotros, a nivel parte civil y comercial, estamos bregando por la instalación de un nuevo juzgado civil y comercial, el juzgado número 3. Por la parte civil, por la parte penal, consideramos en el tema de las fiscalías que con el doctor Rivero, que fue suspendido, necesitaríamos a la brevedad que se el nombramiento de una nueva fiscalía, o si no de una nueva fiscalía, por lo menos de instructores o personal que se redistribuya a los efectos de tener un mejor funcionamiento. Pero bueno, estamos trabajando en eso y sabemos que no es fácil porque a pesar de la buena voluntad que hay, hay que ponerlo en el presupuesto y es toda una cuestión compleja que no es de un día para el otro, pero bueno, se está trabajando en eso. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación con Radio La Barría. No hay por qué, que sigas bien, buenas noches. Era la palabra del doctor Sergio Volante, titular de la Asociación de Abogados de Olavarría, refiriéndose justamente a esta renuncia, esta probable renuncia que desde la fuente de la justicia no está confirmada, de la jueza Ana María Amor, titular o ex titular del Tribunal Laboral local, y también refiriéndose a otras cuestiones que van a ser de pronta aplicación en la justicia, como la ayudantía fiscal en drogas. Establecemos ya la presentación de lo que se viene, Turquía 2010, en el aire del Usted Se Informa. Las siguientes firmas comerciales nos acompañan con la información Turquía 2010.